Buenos días. ¿Cómo era mi vida antes de Jesucristo? Mi vida estaba llena de pecado, aunque sabía que existía un Dios, pero no le conocía. Era muy rebelde con mis padres, fui la causa de mucho dolor para mi familia. Buscando una porción de la Biblia para describir esto, encontré Romanos 3:10 al 18. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conoció camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No era justo, no buscaba a Dios, estaba desviado. No hacía lo bueno, mi boca estaba llena de maldición y de amargura, mis pies se apresuraron a derramar sangre. No conocí camino de paz y no había temor de Dios delante de mis ojos. Cumplí 18 años en el 2004, año en el cual tuve problemas con alguien. Esta persona murió por las heridas que yo había causado en su cuerpo. Fui capturado y condenado y fui recluido en la cárcel Nacional Modelo. Estando en este lugar, conocí a una persona llamada Juan Ríos. Él, estando en su vida alejada de Dios, según sus palabras, encontró el regalo o el botín más grande que hasta ahora había alcanzado, el cual fue la salvación que Dios le había regalado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento se cumplía lo que dice 1 Corintios 1:28 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo esto ocurrió gracias a un ministerio radial llamado la BBN. Este señor Juan Ríos, leyendo la Biblia y escuchando la BBN diariamente, creció espiritualmente. Me invitaba a leer la Biblia y a escuchar la emisora, y yo lo hacía de vez en cuando, pero esto no hacía cambio alguno en mi vida. Seguía sin ninguna esperanza, mi alma seguía vacía. No sabía de dónde venía ni para dónde iba. Me parecía la rutina de la vida sin ningún sentido. Hasta que llegó el tiempo en el año 2006, en el cual, llegando yo a la celda de Juan, entré, lo saludé y leyendo la Biblia, me hizo una pregunta que cambió mi vida para siempre. Me preguntó, si hoy mueres, ¿dónde pasarás la eternidad? Se turbó mi alma y mi respuesta fue, no sé. Entonces abrió la palabra de Dios y me leyó Romanos 10:8-10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También me leyó Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y también me leyó Juan 11:25-26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Me preguntó Juan Ríos, ¿crees esto? En ese momento fui quebrantado por la palabra de Dios y le respondí, creo. Y aunque yo tenía un poco de conocimiento acerca de la Biblia, entendí por primera vez el plan de salvación de Dios. Oré con fe y recibí ese regalo que Dios nos da, la salvación por medio de Jesús. En ese momento Dios me reconciliaba por medio de su Hijo Jesucristo con Él, como lo dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Jesús me abrió a sus brazos y me decía que su amor y su misericordia era más grande que todos mis pecados, como lo dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me hacía entender y me enseñaba el camino en el cual debería andar. También me decía nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, la Biblia, que me salvaba, como lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. También dice que es un regalo de Dios, como lo dice Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Llegó el tiempo y me trasladaron a otra cárcel donde me alejé de Dios. Llegó el tiempo nuevamente y salí en libertad. Estando en mi vida libre, llevaba una vida desleal hacia Dios, y aunque ya era salvo gracias a Jesucristo, me ocurría lo que le pasó a Israel en el desierto. Pues yo quería andar como se me daba la gana, sin querer obedecer a Dios, como lo dice Hechos 7:39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Viviendo de este modo, se llenaba de zozobra mi alma, sentía una necesidad de buscar una iglesia. Hasta que el amor de Cristo me alcanzó nuevamente, como lo dice Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Jehová. Y llegué por medio de la BBN a Aposento Alto Noroccidente, por lo cual doy gracias a Dios, porque en este lugar se me aclararon muchas dudas. Dice Hebreos 10:23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora sigue un proceso después de haber creído en Cristo como mi Salvador, y la palabra de Dios me hará crecer en el conocimiento de Jesús si busco diariamente el alimento espiritual que es la Biblia y la oración constante, como lo dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por último, Judas 24 y 25 dice: Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias.